Vamos a recibir con mucho gusto al alcalde del municipio de Porvenir, Ramiro Allende. ¿Cómo andas, Ramiro? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Eduardo, buen día también a la Silvia. Y buen día también para toda la audiencia de la tribu, ¿no? Un saludo para el amigo Villarreal. Para el amigo Villarreal, exactamente, que se está recuperando, exactamente. Un abrazo para el flaco que todas las mañanas nos manda un mensaje ahí de vamos arriba. Ayer, la directora de descentralización en su cuenta personal escribió lo siguiente. Junto a nuestra compañera de equipo, socióloga Marisa Costa Niel, felicitamos a los concejales y alcaldes de los municipios de Chapicuí, Quebracho, Lorenzo Jaires, Piedras Coloradas, Guichón y Tambores, por cumplir con la presentación de proyectos ante la OPP. El trabajo en equipo es garantía de consenso. El trabajo en equipo es garantía de consenso. Lo manifestó la directora de descentralización, Gabriela Gómez, en su cuenta personal de Facebook. Uno podría pensar que, desde el punto de vista de la comunicación institucional, podría ser una salida quizás un poco poco feliz, porque explícitamente ahí no se menciona un municipio, que es el de Porvenir. ¿Qué pasó con Porvenir, que no trabajó en consenso y no firmó el acuerdo para obtener los recursos de la OPP? Y se sobreentiende que señala, va dirigido. Claro, porque hay una se ignora abiertamente un municipio, ¿no? Ese es el problema. La intendencia ignora un municipio, no lo menciona, no lo dice. ¿Qué pasó, Ramiro? El ejecutivo departamental no reconoce a la autoridad a quien habla como alcalde, ¿no? Y está ignorando un municipio. Si nuestro municipio... Acércate un poquito, Ramiro, al micrófono. Ahí va. Si no cumplió en tiempo y forma con el compromiso de gestión con la OPP, acá digo, hay un responsable, ¿no? Que es el intendente de Paysandú y los cuatro concejales del municipio que decidieron apoyar la actitud del intendente dándole la espalda a la gente de mi pueblo, ¿no? A la gente de toda la jurisdicción del municipio. Desde la intendencia dicen al revés, que el responsable de que Porvenir pierda 150 mil dólares sos vos. A ver, Allende no intervino en el municipio. Allende nos trasladó 11 funcionarios hacia Paysandú. Acá el responsable es el intendente y los cuatro concejales que respaldan la actitud del intendente. A ver, hubiera sido yo el responsable si no hubiera estado intervenido, ¿no? Ahí sí, pero en este caso estamos intervenidos y quien habla entiende que estando intervenido no podemos sesionar porque todo lo que se haga estando intervenido puede ser usado en mi contra. Uh-huh. ¿Entiendes? Nosotros aprobamos lo de OPP. La plata viene. Como estamos intervenidos... ¿Cómo es la aprobación? Hasta junio... ¿Cómo como funciona estamos eso? Hasta Ramiro. Junio no podemos hacer uso del dinero. Es así de claro. ¿Y quién lo usa? Lo usa Paysandú. ¿Quién se perjudica? La gente de mi jurisdicción. Por ese motivo es que nosotros no citamos al Consejo para sesionar para que se apruebe este dinero. Por ese motivo. No quiero regalarle plata al intendente de Paysandú. La plata es de la gente de la jurisdicción del municipio. ¿Pero lo puede perder tu gente también entonces o no? No, quien habla tiene el espíritu de hacer cosas por la gente. Por esa razón es que hablé con el presidente del plenario del municipio, con Fidencio González, para extender el plazo de OPP en el caso de Porvenir, de forma excepcional, para ver si el ejecutivo departamental recapacita, levante la intervención del municipio para que nosotros podamos sesionar y de esa manera no perder los 150 mil dólares que es de mi gente. Esa es una primicia. Claro, te entendieron. Vos lo planteaste, tu postura, y te entendieron. Tengo el apoyo del plenario del municipio, ¿no? ¿Y la OPP dio el visto bueno a tu pedido? Bueno, eso lo va a confirmar la OPP a través del plenario. Acá hay, bueno, primero una primicia. ¿O la gente de la intendencia ya sabía esto? No sé si la gente... Yo me preocupo por mi municipio, hice gestiones por mi municipio, yo pienso en mi gente, y conseguimos a través del plenario extender el plazo de forma excepcional para el municipio de Porvenir. Se señala, gente que sabe del tema, que por ahí a Olivera le molesta un poco que vos bypassés a la intendencia, que haga gestiones derecho con el gobierno nacional, o en este caso con el Congreso de Municipios. ¿Podría provocar esto? Que si es cierto que lo molesta esto, se molesta un poquito más. Bueno, porque vos tendrías una solución al problema. Exactamente, tengo el espíritu de que las cosas salgan. Soy un convencido de que estamos mal intervenidos, ilegalmente intervenidos. Esto no es justo, y no es justo que pague la gente de mi pueblo por una equivocación del Ejecutivo Departamental. A ver, Acá no están matándolo Allende, están matando a la gente de la jurisdicción del municipio de Coronel, ¿no? Los alcaldes pasan y las instituciones quedan, señores. Pero las instituciones están deterioradas. Bueno, eso lo hacen quien está enfrente de la intendencia, en este caso. ¿Nunca más hablaste con Olivera, Ramiro? No, hace mucho tiempo que no hablo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Bah, no me acuerdo, sincero. ¿Un mensajecito de WhatsApp? Tampoco. ¿Has probado llamarlo o no te interesa llamarlo? No. Están cortadas las comunicaciones. Para que tengan una idea, desde el momento que me sacan los funcionarios, de un día para el otro, imagínate cómo puede estar una relación entre un alcalde y un intendente. Eso demuestra que es una clara intervención, ¿no? El sacado de personal de un día para el otro, hacer gestiones, hacer licencia de personal desde Paysandú a gente de Porvenir, eso demuestra que es una intervención. Dejaron de hablar antes del 11 de enero, entonces. Exactamente. El 11 de enero fue cuando... el 9 de enero. La resolución... El 9 de enero fue la última vez que estuve con, ahora que recuerdo, con Olivera, en la sesión extraordinaria que se hizo en el municipio de Porvenir. ¿Y ahí cómo se vincularon? ¿Cómo fue el asunto? A través de correo electrónico con la directora Gómez, es que estamos en comunicación con la superalcalde. ¿Gabriela Gómez es superalcalde? Y parece que sí, porque vos mirás el diario, mirás la televisión, mirás las redes sociales y dice Gabriela Gómez Bachón, qué guay. Gabriela Gómez Bachón, Quebracho. Gabriela Gómez compró material para el municipio de Quebracho, de Piedras Coloradas. Gabriela Gómez tal cosa en Tambores. Gabriela Gómez tal cosa en Guichón. Parece que la gente votó a Gabriela Gómez y no a los alcaldes de cada municipio. ¿Pero ese no es el trabajo de Gabriela, Ramiro? A mí me parece que si sabes interpretar la ley, tienen que darle más autonomía a los alcaldes y al consejo, por supuesto, ¿no? En este caso, la política que está aplicando el gobierno departamental es eliminar a los alcaldes y hacer parecer como superestrella a la directora. ¿Pero por la directora o por la intendencia? Si vos fueras habitante de Polonia, ¿quién votaste? ¿Vos votaste al alcalde Allende? Sí. ¿Y por qué tiene que ir Gabriela Gómez a meterse acá, a meterse allá? ¿Cómo te sentirías vos como ciudadano de Porvenir? Pero en este caso, por ejemplo, con el tema de la recolección de residuos que la intendencia ha promocionado, está haciendo en Porvenir. ¿No van a generar una solución a los problemas de los vecinos también? Bueno, la ley 19.272 dice que el intendente debe de proveer de recursos humanos y maquinaria para que los municipios funcionen. Y acá está pasando todo al revés. Están sacando gente y creando un problema hacia la población. Vos con Caravaggio hablaste tan poco como con Olivera, pero institucionalmente parece que la cosa marchó, ¿no? Porque ponele que ustedes no quieran hablar con Olivera, pero las instituciones, Intendencia de Paysandú y Municipio de Porvenir, tienen que vincularse en el marco de la ley. No te desconocieron. No. Tu no, rol. No puede ser que no haya una convivencia democrática, yo republicana. Por ejemplo, cuando estuvo el Toto Bento como intendente, sí. Había una buena relación y respeto hacia los tres niveles de gobierno. Y también pongo como ejemplo al intendente de Salto. El actual, que fue reelecto. Donde, por algo fue reelecto, ¿no? Donde un tipo que respeta los terceros niveles de gobierno. Ajá. Y eso no se dio en el gobierno pasado con Caravaggio y no se está viendo ahora. ¿Caravaggio perdió porque no respetó a los municipios? Exactamente. Si Caravaggio hubiera respetado a los municipios, a pesar de que estaban haciendo el mismo juego que hace Gómez hoy, ¿no? De ir a sacarse foto a Guichón, a Quebracho, a los otros municipios, para dejar un ridículo a Allende. Caravaggio perdió por eso. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. Quieren dejar en ridículo al alcalde de Porvenir, donde van a sacarse fotos a Piedras Coloradas, a Guichol, al otro municipio, ¿no? Donde los alcaldes están asustados, eso por supuesto. Tienen terror de que le pase lo que le pasó a Allende. ¿Están asustados? Sí, por supuesto. ¿Tenés información o están asustados? ¿O calculás, presumís, presentís? No, están asustados, tienen miedo. Tienen miedo que le pase lo que le pasó a Allende. Mirá que no es chango enfrentar al gobierno departamental. ¿Pero qué argumento tendría la Intendencia de Paysandú para intervenir Piedras Coloradas? Yo estaba escuchando hoy que, por ejemplo, el municipio de Quebracho. De Quebracho hay una un faltante, un cambio de $300.000. Sí, no sabe dónde está. ¿Y por qué no intervienen en el municipio de Quebracho? ¿Por qué razón no intervienen? ¿Y por qué tuvieron que intervenir el municipio de Porvenir. ¿A vos te ha faltado tanta plata? Nunca. ¿O alguna plata? A mí no me faltó nunca plata. ¿Ninguna plata? A ver, fuimos intervenidos el 11 de enero. Hasta el momento no ha ido nadie, nadie ha ido al municipio de Porvenir a revisar los papeles. Nadie. ¿Pero y cómo no? Si hay una investigación administrativa. Pero que vayan. Ah, bueno, pero capaz que lo hacen acá en, por internet, en las computadoras. Pero que vayan, ¿o no? Que vayan, que vayan. Yo lo estoy esperando. Pero puede ser, Ramiro, que lo hagan desde la propia intendencia, por el sistema informático. A ver, el municipio de Porvenir tiene su documento, su computadora, tiene su papeleo. Ahora, lo raro que no fue nadie. ¿Y saben por qué no van? Porque no hay nada. ¿Cómo hace el doctor Jesús para hacer cumplir la ley, como el intendente le ordenó que fuera a hacer al municipio, usufructuando o aprovechando las más amplias facultades? ¿Qué es eso? ¿Cómo pasa en el día a día? ¿Qué es lo que hace Jesús allá? No, si él no fue más. ¿Cómo que no fue más? No fue más, fue los primeros días cuando se dieron cuenta que se habían equivocado, dejaron de ir. No fue más. Pero sí, por 150 días no es la intervención. Sí, le dio tiempo para coaccionar funcionarios, ¿no? A través le hizo firmar un documento, una carta que dijera Allende maltrata a fulano, con la condición de que si firmaban ese documento los traían para Paysandú con acomodos de grado y suba de sueldo. Eso sí hizo el señor Roque Jesús, donde fue casa por casa con un vehículo oficial hacerle firmar ese documento a 6 funcionarios que se prestaron a semejante bajeza. ¿Que abrieron una investigación entonces? Yo supongo que el Ejecutivo Departamental tendría que abrir una investigación administrativa, que hasta el momento no la ha hecho. ¿Contra vos? O sea, para investigar tu desempeño. Están ensuciando a una autoridad, ¿no? Y hasta el momento no. Pero hay denuncias entonces de que maltrataste a la gente. Pero por supuesto, yo quiero que hagan, que investiguen. ¿Qué? ¿Porque estás tranquilo? ¿Vos decís que pero no hay problema? Pero mirá que Adellón también te acusó de maltratador. Adellón hace los mandados del intendente. Es afine a las políticas del intendente Paysandú. Vamos arriba. Pero Adellón no es un sindicato de trabajadores. Hace no sé cuánto que estamos pidiendo ropa para la gente del municipio y Adellón ni aparece ni asoma el hocico por el municipio. Ramiro, me quedé pensando en lo de Roque Jesús, porque el intendente en la resolución de enero dice que faculta a este funcionario con todas las potestades habidas y por haber a hacer cumplir la ley en el municipio. ¿No está haciendo? No está haciendo cumplir. No fue más. No me digas que vos lo invitaste a que no fuera más. No, yo como iba a invitar. A ver, ellos quisieron poner un paralelo de alcalde, ¿no? ¿No lo has usado a la policía? Porque a vos también se te ha hecho la fama de que apelás a la policía para... Yo apelo a la policía para disuadir situaciones complicadas. Yo apelo a la policía cuando me falten el respeto y cuando quien habla es amenazado. Pero a Jesús, contra Jesús, digamos, no. ¿Cómo no? ¿También? ¿Cómo no? El señor Roque Jesús, en una sesión de consejo, me faltó el respeto y tuve que llamar a la policía. ¿Me entendés? Eso fue... ¿A quién voy a llamar? ¿A cuántos palotes? Tengo que llamar a la policía. En el periodo pasado, cuando se envió la policía en dos ocasiones, la policía actuó. ¿No? ¿Pero era porque a vos se te ocurría o efectivamente no, había no, problemas? No, era porque cuando te faltan el respeto, en una sesión de consejo, cuando un concejal se le salta la cadena, vos lo invitás a que se retire. Si no quiere irse, ¿a quién vas a llamar? Llamar a la policía. ¿Y qué pasó con Jesús ahí, Ramiro? Bueno, se terminó la sesión. ¿Pero eso fue cuando? ¿Ahora fue, en la intervención? No, eso fue la última sesión que hubo, no me acuerdo si fue el 11 de enero que fue. Así que Jesús ya estaba yendo al municipio. Sí, fue. ¿Venía yendo antes de la resolución del intendente? No, empezó ahí cuando la intervención, a partir del 11 de enero. Ah, empezó a ir ahí. ¿Él se presentó ante los funcionarios como interventor? Sí, pero por supuesto. Hasta maltrató a 2 funcionarios de la oficina. Que las muchachas no se animaron a hacer la denuncia por temor. ¿Y se presentó como qué? ¿Como interventor? Sí, como dijiste vos recién, con las amplias facultades. Sí, dice la resolución, las más amplias facultades para hacer cumplir la ley. Exactamente. ¿Y hoy cuál es el panorama del municipio? ¿Qué pasa hoy? No, hoy estamos sumamente tranquilos. ¿Vos estás actuando como alcalde o no? Sí, por supuesto. Claro, más vale. Estamos trabajando con poquito personal, como te puedes imaginar. ¿Cuánta gente tenés ahora? 9 funcionarios de servicio, y después tenemos 3 tres muchachas que trabajan en la oficina. Y está, esa es la gente que me dejaron. Y me saquearon el municipio. ¿Le has reclamado a la directora de descentralización que te envíe funcionarios o algo así? Por supuesto que le hemos mandado a correo. Desde que entramos estamos pidiendo gente. Pero todo lo contrario, no han sacado gente. ¿Y qué respuesta hay? Hasta el momento nada. Estamos esperando a ver si el Ejecutivo Departamental toma conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Que a mi entender quiere desaparecer un municipio y nosotros no vamos a dar batalla dura a esta decisión del Ejecutivo Departamental. Te voy a leer. Vamos acá a defender nuestro municipio. Te voy a leer acá porque te nombran. Si el Consejo aprueba, es Alejandro Colache el que escribe. Si el Consejo aprueba el presupuesto, ese dinero se destinará hacia el municipio. Allende hace suposiciones que cite al Consejo. El gran problema del alcalde es que ninguno de sus concejales llevan su forma autoritaria e intervencionista del municipio. Resolución que él mismo firmó de su puño y letra, donde ningún concejal, vecino y administrativo pueden presentar nada sin que pase por sus manos. Lo recibimos en la Junta Departamental de Paysandú en comisión, en febrero, en pandemia y receso de la Junta. Buscamos acercar las partes y ser nexo para articular con el alcalde y sus concejales. Allende se comprometió a sesionar en 48 horas después y nunca sucedió. La Comisión de Descentralización de la Junta Departamental de Paysandú fue a porvenir y le cerró la puerta. El que no quiere, él que no quiere impone Red de Rehén a porvenir, es el mismo alcalde. Colache, que deje de ser lo mandado al intendente, que hable Nicolás Olivera, no él. Los perritos valderos como Colache nunca le han ganado a nadie, siempre han estado en los cargos públicos. Cuando alguien gana, en este caso ganó Olivera, él tiene un cargo. Pero ¿no? Ese presidente de la... Los perritos valderos a mí no me sirven, a mí me sirven los ediles como él, ¿no? Que sean justos, ¿no? Que hagan el contralor que tienen que hacer con el intendente y con los alcaldes, pero que sean justos, que no estén ni para el lado de Olivera ni para el lado de Allende, que sean justos. Y usted, Colache, no es justo. Pero ese presidente de la Comisión de Descentralización de la Junta, Ramiro. Es el presidente, pero fue comunicado en tiempo y forma que quien habla no iba a recibirlo. ¿Y fueron al municipio y se mojaron, sacaron fotos? Fueron a hacer teatro, ya hacer humo. ¿Eso fue teatro? Sí, claro. Y son sabedores que estamos intervenidos. Estamos intervenidos y Colache lo sabe. ¿Y por qué no lo recibiste, Ramiro? Señor intendente. ¿Por qué no lo recibiste? Pues no podía en ese momento. No podía. ¿Dónde dice que tengo que recibirlo? ¿Hay una ley que dice que tengo que recibirlo? Pero la avisaste, ¿dónde dice? Sí. La avisé por correo electrónico. ¿Y lo que dice Alejandro de tu compromiso de sesionar en 48 horas? No, siempre y cuando el intendente levantara la intervención. ¿Esa fue siempre tu condición? Me tienen que levantar la intervención y devolverme el funcionario que me sacaron, que es el coordinador del municipio. También. Entre otros que te sacaron, ¿cuánto te van sacando al momento? 11 funcionarios. Sí, Silvi. También aparece Braulio Álvarez y dice: su obligación como alcalde es convocar al Consejo y no lo hace. Artículo 49, reglamento interno. Pero dígale a Álvarez por qué no aprobaron la modificación del reglamento del municipio. Te iba a preguntar al señor Álvarez, que es abogado, ¿por qué no aprueban la modificación del reglamento del municipio? Lo que nosotros desde la tarea de periodistas vamos entendiendo es que la intendencia, el Ejecutivo, toma la iniciativa de modificar el reglamento de funcionamiento de los municipios y aparece ahí como principal novedad que el alcalde que no convoque a una sesión o una reunión a pedido del intendente puede ser llevado a juicio político, ¿no? Porque esa sería la novedad, porque el reglamento que ahora existe, está operativo, ya prevé que el intendente pueda llamar a una sesión. Entonces, lo ha hecho. Entonces, la novedad es que en un caso como este, vos tendrás que estar en el Senado ya, no sé si el Senado de la República en algún momento le dará bolilla a un juicio político. Para hacer la risa de todo Uruguay, si aprueban ese chastro que quieren votar. Bueno, pero hay 8 ediles que se volcaron. ¿Por qué no planteamos la posibilidad, Ramiro, de que honestamente Olivera y la gente de la Junta Departamental de su colectividad crea que esta es la solución para el problema? La solución es que levanten la intervención del municipio, señores. Esa es la solución. Si levanta la intervención, Allende sesiona mañana. A ver, mano puedo hacer. ¿Es ese el compromiso? Claro, mano puedo hacer. Ya hablé con la gente del plenario, tengo el apoyo del plenario. ¿Qué te dicen? ¿Logramos entender? ¿Qué te dicen en el plenario? En el plenario, cuando vos contás lo que pasa en el municipio. Ellos saben bien lo que dice la gente del plenario. ¿Saben? Tenemos el apoyo nosotros del presidente del plenario del municipio. Por eso logramos extender los plazos del PP. Así que quien habla tiene el espíritu de que las cosas se solucionen. Ahora falta la parte del intendente de Paysandú. Que se pongan las pilas, el ejecutivo departamental, y lleguemos a un acuerdo. Ahora no están capacitados para llegar a un acuerdo con un alcalde. ¡Vamos arriba! ¿El acuerdo qué es? El acuerdo es, a mí me levanta la intervención, me devuelven el funcionario, uno de los que me devuelva. Los otros 11 que se fueron, no, uno, y Allende sesiona. Bueno, pero ¿precisan más funcionarios o no? Por supuesto que precisan más funcionarios, pero eso ni que hablar. Con 8 funcionarios no puedo dar respuesta a una zona que tiene 10.000 habitantes. El número de pobladores es impactante. 10.000. Por ejemplo, Guichón tiene cada 40 vecinos, tiene un funcionario. ¿Y la proporción de Quebracho hoy cómo sería entonces? De Porvenir, ¿cómo sería entonces? Y cada mil personas tenemos un funcionario. ¿Y en cuanto a maquinaria, equipamiento? No, la maquinaria no entregaron en el municipio, totalmente destrozado. Máquina, retro, motoneladora, camiones. Pero si estaba vos de alcalde antes. No. Yo me fui 10 meses antes. Para la campaña. En esos 10 meses me destrozaron el municipio. Me lo destrozaron. ¿Vos tenés el dato de que hay ediles blancos que no votarían la modificación al reglamento que propone la Intendencia y la Presidencia de la Junta? Hay 8 ediles que no aprueban la modificación del reglamento. Del reglamento de funcionamiento del municipio. Exactamente. Que no sería solo para Porvenir, sería para todos los municipios. Todos, claro, por supuesto, porque sería el colmo que hicieran un reglamento para Allende, hermano. Alguna gente dice que tiene nombre propio el reglamento. Para que sí. A mí me da risa, pelota. Es así. Voy a leer un mensaje porque hay gente muy sensible en las redes. ¿Pero tenés información posta, Ramiro? Tengo información posta. 8 ediles blancos. No te voy a dar nombres. ¿Pero tenés la posta? Tengo posta que hay 8 ediles blancos que no apoyan la modificación del reglamento que quiere hacer el Ejecutivo Parlamentario. ¿Y entonces por eso será que la Junta no sesiona? Porque había, Silvia... Estás salvando el COVID. La excusa es el COVID, decís vos. Sí, sí. Porque hablaste oportunamente con el presidente de la Junta hace 15 días atrás, y la decisión política era aprobar esto sí o sí. Sesiona, y eso sale. Pero no sesionó, vino el COVID. Y nosotros que somos del cuadro de los mal pensados, podemos atar este dato que nos da Ramiro de que no hay respaldo para que esta iniciativa prospere. Y se suma la situación sanitaria, ¿no? Acá hay un vecino, me imagino que debe ser de Porvenir, que pregunta, que quiere que te preguntemos por un cartel de la iglesia, que vos lo borraste, ¿qué pasó? No sé, vos borraste un cartel de la iglesia. ¿O qué pintaste? Artículo 56, pregunten por el cartel de la iglesia porque lo borró y si era legal. Debe ser aquello que decía atrás de la iglesia San Isidro, ¿no? Sí, lo mejor está por venir. Pero eso era un mensaje hacia la población. El tema que... Decía el alcalde Ramiro Allende. No, decía... Bueno, ¿quién era el alcalde de la época? Ramiro Allende. Era Robledo, señor vecino del alcalde, era Allende. La gente... No, hiciste política con el muro de la iglesia, Ramiro. Pero mirá que es gente ignorante. El mensaje es un mensaje a la población que estaba vinculado a la obra que se hizo ahí. A ver... En mi propaganda política, en la lista de votar, en ningún lado decía lo mejor está por venir. En ningún lado. O sea que no está vinculado ese mensaje con lo electoral. No era tu eslogan. Mi eslogan. En la boleta de votar no decía por ningún lado lo mejor está por venir. Vamos arriba. Todo esto que se habla de que sos autoritario, violento, intolerante, esto que dice Colache de que no permitís que la gente lleve una iniciativa, que todo lo concentrás vos. Son ellos que hacen política de forma dictatorial con los municipios, donde tienen apretado a todos los alcaldes del departamento. Eso es violencia. ¿Vos decís que están apretados? Pero, por supuesto que sí. ¿Y por qué nadie dice nada, Ramiro? ¿Qué van a decir? ¿Vos si fuera alcalde, a vos te gustaría que te intervengan? ¿O que te bacheteen los recursos? ¿Te quedás quietito y la boquita? Mirá que no es fácil enfrentar a un gobierno departamental. No es fácil, yo tengo experiencia en eso. En el periodo pasado me enfrenté a Caravaggio y no fue fácil. a que tenga los pantalones bien puestos para enfrentar a un gobierno departamental. Y más cuando tenés razón todavía. Yo quiero hacer una pregunta, yo, personal. Acá hay algunos mensajes, llegan a veces a la radio, algunos mensajes, eso de que sos autoritario y todo. Vos, como alcalde, viste que en el pueblo, todos, en la zona, todos se conocen quién vota y quién no vota. Porque sea Frente Amplista, ¿vos no le vas a hacer un trabajo, no le vas a ayudar al vecino? ¿Vos marcás a la gente? A ver, primero que todo quiero decirle que en el primer periodo que yo estuve, gané gracias a Frente Amplio, en Porvenir. Y nunca, conozco todo Porvenir, toda la zona, sé quién es blanco, quién es colorado, quién es Frente Amplio, y jamás le mezquiné algo a alguien porque sea diferente a mi color político. Jamás. Por algo voy a elegir. En el 2015, el Frente Amplio me prestó 600 votos para que yo sea alcalde. ¿Está claro? Y eso que la gente dice que soy dictador, mirá, me da lo mismo porque en el periodo pasado fuimos ejemplo a nivel del departamento, cumpliendo con la ley 19.272, donde hicimos 106 sesiones de consejo, 5 audiencias públicas y mandamos todas las actas firmadas al señor intendente, como corresponde. Eso habla de que Allende no es un dictador. Allende le dio la participación, como dice la ley, al consejo, que los traños del consejo del periodo pasado, y a la comunidad en sí, ¿no? El consejo que teníamos en el periodo pasado era un consejo maduro, un consejo que sabía por el camino que habíamos tomado cuando empezamos la gestión. Y teníamos una concejal de Frente Amplio, ¿no?, que iba a Falcó, que le mando un saludo, que siempre apoyaba y apostaba a nuestra propuesta y proyecto que quien ahora proponía, al igual que ellos, ¿no? Así que, ¿vos decís que gestionaste mejor que Mario Bandera, por ejemplo, si fueras a comparar municipio contra municipio? En el tema de legal, o sea, cumpliendo con la ley, sí, fuimos ejemplo del departamento. Pero Bandera tiene como un cierto apoyo, el Partido Nacional lo preserva, pareciera, ¿no? Bandera tiene su forma de ser y Allende tiene su forma de ser. Nosotros supimos interpretar la ley. ¿Y allá en Quebracho no? Bueno, eso se lo preguntan a él. Bandera tiene su forma de ser y yo tengo la mía. Como también la tiene otro alcalde. Cada uno tiene su forma de ser. ¿Y tu forma de ser, que es más cercana a tener problemas, quizás, o qué? No. Mi forma de ser es defender los intereses de la gente. Y saber interpretar la ley. Mirá que si la ley vos la sabés interpretar, la ley beneficia al vecino. La ley de descentralización. Exactamente. Y respalda al alcalde. ¿Me entendés? Bueno, ese es un concepto. Cada acción que hace el alcalde, sí, respaldado por el consejo. Respalda al alcalde. Ahí está. Dijiste el alcalde respaldado por el consejo. Porque hay una discusión, en esta mesa hemos generado varios debates sobre el tema. ¿Quién manda, no? Si es que se puede hablar en ese término. Si es que la voz que debe imponerse siempre es la del alcalde, o es el alcalde gestionando en base a lo que el consejo, claro, resuelva. ¿Cómo en la práctica vos ves el tema, Ramiro? No, el que manda es el consejo. Los 5 miembros por igual. Vos sos igual que los otros. Pero no, tengo algunas ventajas, el voto mío vale doble. Uh-huh. También más responsabilidades. Que gestione, que ejecuto, claro, más responsabilidades. ¿Pero te sentís igual que tu compañero? Por supuesto que sí. Y si no, pregúntale a los concejales del periodo pasado a ver cómo nos llevamos. ¿Tuvimos alguna discusión? Sí. Porque a mí no va a decir que en la Junta nunca discutieron. Sí. ¿No? Pero con el consejo del periodo pasado hicimos una excelente gestión. ¿Por qué con los 4 de ahora es tan difícil? El tema es que los 4 de ahora son gente que se presentó como alcalde del municipio, perdieron. Y perdieron feo y están malos, claro, y hoy le están haciendo los mandados al ejecutivo departamental. ¿A cambio de qué? Estaría bueno esa pregunta para hacerse a ellos, ¿no? Porque le están haciendo un gran mal a la población de Porvenir. Una televidente, porque estaba mirando la transmisión, sí, dice: Allende fue reelecto por la gente, fue quien lo puso ahí, y doy fe que dio muchas manos sin mirar colores políticos. Sí, pero hay un relato que vos podés reconocer, Ramiro, puede llegar a instalarse también, ¿no? Esto de que sos autoritario, violento, poco... ¿Violento? ¿Tengo alguna denuncia comprobada que soy violento? ¿Yo fui preso por violento? No sé. Entonces, yo quiero preguntar eso a la gente. ¿Yo fui preso por violento? No, yo tengo la conducta intacta. ¿Y por qué es tan difícil ese vínculo con tus concejales ahí, con tus compañeros de consejo? Vuelvo a repetir, los concejales de ahora son concejales que querían ser alcalde, ¿no? Fueron concejales que me jugaron sucio en la campaña política. Pero ¿y la gente no los quiso en ese lugar? La gente no los quiere. Tienen que reconocer que la gente no los quiere. ¿Y entonces están obrando contra la gente ellos? Pero por supuesto, le están haciendo mal a la gente porque, primero que todo, desconocen la ley 19.072. No la conocen. Desconocen el reglamento de funcionamiento del municipio. No tienen conocimiento. Y además, usan el fanatismo, lo llevan por mal camino. Donde hoy esa gente le está haciendo un gran mal a la comunidad de la jurisdicción del municipio de Coronel. ¿Vos hablás con tus colegas alcaldes? Y en algunas ocasiones hemos hablado, sí. ¿Presentís entonces una cierta desconformidad, un cierto temor o un elegir no hablar porque eventualmente puede generar complicaciones con la intendencia en varios de ellos? Yo digo, no voy a opinar con respecto a los otros alcaldes. Digo, ellos son grandes, saben lo que tienen que decir. No sé cómo se sienten ellos. Yo hablo por mí. Los otros alcaldes deben entrevistarlo a ellos, ¿no? Pero hay algo de eso, dijiste recién, que tienen miedo, sí. Que tienen miedo. Claro que es así. Es así. Y hablaste de los ediles, del rol de los ediles. Desde tu perspectiva, en vez de controlar o proponer, están haciendo el rol de mandaderos, dijiste, del intendente. Sí, por lo menos alguno de ellos. Por supuesto, y hablo de los ediles de todos los colores, ¿no? Menos el amigo Elguera que se arrimó a hablar con nosotros. ¿Los del frente también son mandaderos del intendente? Pero si mira por otro lado, hace desde el 11 de enero que estamos intervenidos, y los ediles blanco y frente amplista miran para otro lado. Como que no pasa nada, ¿no? Y ahí ha intervenido un municipio, el único en todo el país. Pero ahí dijo Colache que te llamaron a la comisión de descentralización, que fueron, y ahí hay ediles de frente. Bueno, pero ellos no cumplieron con lo que yo pedí. Yo estoy pidiendo que me levanten la intervención y que me devuelvan funcionarios. Y no han logrado los ediles, no han logrado eso. Entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando? Por eso hoy cuento con el apoyo del plenario municipio. Si acá en Paysandú los ediles, los diputados no fueron capaces de dar solución entre un alcalde y un intendente, tengo que agarrar más para arriba. ¿Vos tenés acciones en el plano de lo legal o lo político para hacer, no sé si contra el intendente o contra la intendencia? ¿Cómo era esta situación que estás viviendo ahora, que vive el municipio? No sé si alguna denuncia penal, judicial o política, porque el otro día, ayer, estuvo Álvaro Vigú, el presidente del Frente. Le preguntamos por una iniciativa que el Partido Socialista de Paysandú planteó en medio de Contra un Palo, porque salieron hablando de que tenían que hacerte un juicio político a vos, que tenés que ser sometido a juicio político, pero fue una cosa que se apagó por sí misma porque no hay motivo. Sin embargo, Vigú ayer dejó la posibilidad planteada de que sí podría haber un juicio político contra el intendente, porque en todo caso hay una eventual violación a la norma, ¿no? Y quedaban. Pero vos puntualmente, Ramiro Allende, ¿tenés pensado impulsar algún tipo de acción en algún plano político o judicial? Si el intendente está tentando en destruir un municipio, ¿en destruir? Hacerlo desaparecer es motivo para juicio político. ¿Está? Eso es motivo para juicio político. Ahora, si la gente del Frente Amplio tiene otro motivo, bueno, vaya a eso. Hasta el momento, digo, me mantengo en opiniones que dice el amigo Vigú. Ahora, intentar desaparecer un municipio es motivo para juicio político. ¿Te parece, te asombra que sea tan difícil este vínculo con la gente de tu partido? ¿O es que ya no sos de ese partido? Yo ya sabía que, lo dije en mi discurso cuando asumía allá en el municipio, que todo no iba a ser color rosa. Además le pedí al intendente... En este caso no todo es color blanco. En el acto que asumí allá en Porvenir, le pedí al señor intendente, delante de todos los vecinos, que me asignara las partidas provenientes de OPP. Para que yo pudiera volcársela a la gente. ¿Manifestó algo? ¿Dijo algo? Después habló, pero en el momento del acto, cuando asumí como alcalde, allá en Porvenir, le dije a la gente que todo no iba a ser color rosa, porque yo sabía que esto iba a venir. ¿Y por qué sabía? Y le pedí al señor intendente que cuando vinieran las partidas asignadas a UPP para nuestro municipio, que las dejara usar para que nosotros las pudiéramos volcar hacia nuestros habitantes para mejorar su calidad de vida. ¿Pero y qué había en la previa que vos veías un clima de tensión? Yo conozco a mi gente. Conozco a mi gente. ¿Lo votaste a Olivera, Ramiro? No, eso no se puede decir. Yo fui con los tres candidatos. Fui con Bandera, fui con Bento y fui con Olivera. Aquellos viáticos que no los pagaron en su momento a fin de año, ¿los pagaron al final? ¿Los pagó la intendencia? Que fue uno de los motivos que fueron tensionando la esa relación. Misma gente que yo le defendí los bolsillos en el 30 de diciembre cuando no le pagaron los viáticos, esa misma gente fue que firmaron la carta que yo los maltrataba y yo le estaba defendiendo el bolsillo a ellos, ¿no? Esa misma gente se prestó a esa bajeza que les presentó el ejecutivo departamental, ¿no? Les pagaron después, como dos meses después le pagaron los viáticos. ¿Vas a ir a la junta? Ojalá que me lleven a la junta. Pero espera que me lleven a la junta. ¿Espera que te lleven o vas a ir vos? Yo quiero ir. Cuando la junta sesione, quiero ir. El amigo Alguera estaba haciendo la gestión ahí para que me lleven. ¿Qué vas a decir? O sea, ¿cuál es el sentido de tu visita? Para no contar lo que vas a decir. En el periodo pasado me llevaron por unos viajes de material caliente. No sé si se acuerdan. Sí. Y después porque tranqué la planta asfáltica. Sí. Siempre con el ánimo de trabajar, era por eso me llevaron. Bueno, y ahora digo, hay cosas importantes para contarle a la gente de Paysandú sobre lo que está pasando en Porvenir con Olivera. Entonces yo quiero ir a la junta. Quiero que me lleven a la junta. Acá, pero otra, no creo que lo hagan. Otra persona dice, hay que enfocar también el tema en la autoridad de la intendencia. ¿Qué hace para salvar esta situación? ¿Qué sucede con la institucionalidad de los municipios? Miremos el tema en forma más amplia. Hoy es en Porvenir. Cuando en otro municipio el alcalde elegido por el pueblo no caiga bien, ¿qué sucederá? El tema es muy grave, sentando precedentes en cuanto al accionar de diferentes niveles de gobierno departamental. No, nosotros en la tribu lo hemos planteado hace muchísimo tiempo, hemos hecho un montón de entrevistas, de mesas, de debate, porque creemos que hay una situación de debilidad institucional muy grave, muy muy fuerte. Honestamente lo creemos, compartimos con la persona que escribe ahí, que no está bueno, y no importa si se llama Allende, Pérez, Rodríguez, González, y el otro, no importa. Acá, ¿el municipio quedan? No puede ser que los órganos de gobierno, el gobierno departamental y el tercer nivel de gobierno, no se puedan vincular. No, está mal, es una cosa increíble. Y como acá también lo manifestamos, el que pierde es Porvenir, porque el municipio en su totalidad, porque no se cumple, no hay la cantidad de empleos que se necesita, funciona. Ahora, Ramiro, para poner un poquito de... Sí. Pero, a ver, quien perjudica a la gente de la jurisdicción del municipio es el Ejecutivo Departamental. Lo quiero dejar bien en claro. Pues decís por el tema de la intervención. Quien el municipio, quien le saca gente del municipio es el intendente, no Allende. ¿No? Porque hay muchos avivados que dicen, no, Allende dejó a la gente de Rehén. No, a la gente de Rehén la deja el Ejecutivo Departamental. ¿Por qué? Pero lo hace porque vos no sesionabas. Se argumentó eso. Porque no sesionaba y por unas cosas impagas en una cuenta, abultada cuenta, dice el comunicado de la intendencia. Para tratar de transparentar el tema de los números del municipio. No, bueno, ese fue el argumento para implementar. Bueno, pero ya culminó la investigación. ¿Y qué surgió eso? Bueno, que lo diga la intendencia. Si la empresa que reclama ese dinero carece de documentación legal para decir lo que está diciendo, es un problema mío. Bueno, no, pero el municipio no le debe un peso a esa empresa que... ¿Eso es mentira? Es mentira, lo que es mentira. Pero la intendencia de Paysandú... Yo lo hubiera matado, gente. A ver, vos me estabas hablando recién de que en Quebracho hay... 300.000. Una faltante de $300.000 y no pasó nada. La intendencia de Paysandú en el comunicado dijo que vos debías una abultada cifra y después en un comunicado público te acusó de haber presionado a una secretaria para modificar un acta. No, de ninguna manera. Pero es muy fuerte lo que la intendencia publicó. Porque ellos son así, ellos tienen el poder. A ver, infraestructura e intendencia de Paysandú, con abogados, escribanos, asesores de esto, asesores de lo otro, mucha plata para bancar los diarios, ¿no? Y algunos medios de prensa. Allende no tiene nada de eso. Allende no tiene plata, no tiene asesor, no tiene escribano, no tiene abogado, no tenemos nada. Es difícil enfrentar a una intendencia de Paysandú cuando estoy solo. Pero si vos fueras en tu intimidad, y para poner un poco de picante al asunto, en tu intimidad, cuando ves el desarrollo de estos acontecimientos y estas semanas que han transcurrido, ¿vos sentís de alguna forma que a pesar de estar en una inferioridad de condiciones, vas torciendo la balanza a tu favor, digamos, o que por lo menos tu postura se va conociendo, y todo el peso institucional que puede tener la intendencia o que tiene la intendencia termina siendo relativizado por tu postura? ¿Vos sentís eso? ¿Vos querés decir si yo siento que gané? Exactamente. O que vas ganando. Yo hoy estoy muy tranquilo porque trabajé para hacer las cosas bien. No he hecho nada por fuera de la ley, y eso lo dijo Petralia. Lo felicito a Petralia que haya sacado la cara por quien habla. No por quien habla, sino por ser justo y como un hombre, es un hombre de derecho, dijo lo que tiene que decir. Pero sí, estoy muy contento conmigo mismo porque ir ganando un partido. Vas ganando un partido. No es fácil, es como jugar más o menos que juegue, no sé, 18 de julio con el Real Madrid. Ajá. Algo así. Entonces, y va ganando el 18 de julio por ahora. Exactamente, es muy importante sentirse así, como decís vos, y ir ganando un partido, ¿no? Esperemos que sigamos ganando, ¿no? Eso va a depender de toda la gente que me apoya, mi forma de ser y mi forma de ser política, ¿no? ¿Qué implica, para cerrar, Ramiro, qué implica que levante la intervención el intendente? ¿Que haga otra resolución? ¿Que le saque los superpoderes a Jesús? ¿No? ¿Y qué más? El intendente tiene que hacer una resolución nomás. Es tan simple como eso. Y devolverme el funcionario que me sacó. ¿Y ese funcionario? Nada más. Es algo sencillo para un intendente hacer una resolución y devolver para todos los funcionarios. ¿Y la 11 un día? Y más funcionarios. O sea, que no vuelvan los otros, pero no, que te ocupen los cargos. Pero por supuesto que tengo que me tiene que tomar más gente. Mirá, me hacen falta 30 funcionarios para que un municipio siga funcionando. ¿Vos decís que Guichón es privilegiado en este sentido? ¿Que tiene mucha gente o mucha más gente que otros? No sé cómo está Guichón hoy. No sé, yo no atrevido si dijera que es privilegiado o no. 41 más o menos dijiste. Y sí, aproximadamente tiene cada 40 habitantes un funcionario. Y nosotros tenemos cada 1000 un funcionario. Y bueno, hay una diferencia considerable. Sí, parece. Ramiro, te agradecemos mucho. Y la noticia de la mañana entonces es que tu gestión dio resultado y no venció hoy el plazo para presentar el compromiso de gestión ante OPP. Y no se perdieron los $150,000 por ahora. Para que vea la gente de la intendencia que quien habla tiene el espíritu de que las cosas se arreglen. ¿Ah? A través de la gente del plenario municipio se ha logrado extender los plazos de OPP. ¿Hasta cuándo? Bueno, eso lo va a comunicar de forma oficial la gente de OPP. ¿Y vos le tuviste que decir claramente por qué pedías esta prórroga? No, estuvimos en contacto con el plenario, con la gente del plenario, le explicamos el grave problema que tenemos acá con la intendencia. Se estuvieron informando eso también con el intendente y alguna reunión también con algunos de los concejales. ¿Qué le dijo el intendente? Ah, que lo iban a conversar. Bueno, esperemos que esto se apruebe por el bien de la gente de Porvenir, ¿verdad? Gracias, Ramiro. Bueno, un gracias. Saludo para toda la audiencia de la 106.9. Gracias a toda la gente que ha escrito, son muchos mensajes saludando a Allende, y le vamos a, por lo menos le vamos a mostrar para que los vea.